Enredando las mañanas. El informativo de la red de medios alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las radios de la RMA. Red de medios alternativos. Muy bien, seguimos en Enredando las mañanas de este lunes muy frío, pero soleado aquí en el Valle de Punilla, aquí en Casa Grande, en los estudios de Radio Roja. Y bueno, vamos a hablar un poquito de algunas, con algunas cositas breves, que cosas que han pasado en esta semana. Sí, nueva semana de lucha en el Hospital Garrahan. Profesionales y técnicos del hospital adelantaron que sí continúan sin recibir respuestas concretas a sus reclamos por mejoras salariales. Realizarán un paro de 48 horas este martes 10 y miércoles 11 de junio. Sí, además, parece que convocan para el miércoles a manifestarse en Plaza de Mayo y en todas las plazas del país. Debería renunciar todo el Consejo de Administración del Hospital Garrahan y también debería renunciar el Ministro Nacional de Salud, Mario Lugones, que evidentemente es incompetente para el cargo que ocupa, afirman. ¿Sí? El gobierno nacional sigue sin entender que no está frente a un conflicto exclusivamente económico o sindical, o donde esté teniendo que discutir con burócratas tradicionales. Somos profesionales de la salud, trabajadores del hospital pediátrico y público de alta complejidad más importante de Sudamérica. Hemos logrado que la defensa de nuestro hospital se transforme en una causa nacional, dando testimonio ante la sociedad de nuestra actividad a lo largo de muchos años, con nuestro servicio a la comunidad y en este conflicto, explicando una y otra vez lo que está en juego. El gobierno nacional, sus trolls, el ministro nacional de salud, Mario Lugones, el consejo de administración que dirige el hospital, con funcionarios puestos a dedo por el gobierno nacional, siguen sin entenderlo. Por eso el conflicto escala y somos categóricos en una definición. Debería renunciar todo el consejo de administración de este hospital y el ministro Lugones, que evidentemente es incompetente para el cargo que ocupa, también debería renunciar. Manifestaron desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan. Sí, el apoyo social que estamos recibiendo es emocionante, inédito, pero no nos sorprende porque de alguna manera nuestro compromiso profesional, la conciencia, el corazón que le ponemos al cuidado cotidiano de nuestros pacientes, de los chicos y chicas que atendemos en el hospital, es de una entrega total. Pero lo que les queremos pedir a esa sociedad que nos apoya, que lo manifiesta en redes sociales, por las calles, cada vez que nos ve, en el hospital, cuando nos visitan y por mil mensajes que nos llegan en respaldo y solidaridad, que exprese de forma activa su adhesión. Vamos a juntar firmas en parques y plazas, en fábricas y lugares de trabajo, universidades, profesorados y colegios, y que nos acompañen el próximo miércoles 11 de junio a la Plaza de Mayo a las 16 horas bajo una consigna: Salvemos al Garrahan, que es de los chicos y es una causa nacional. ¿Sí? Nos encantaría que en todas las plazas del país también haya una manifestación activa en defensa de este hospital, que es de todo nuestro pueblo y fundamentalmente de los chicos y chicas que tanto lo necesitan, agregar. Bueno, nos metemos en la situación de Pablo Grillo, porque hubo una reiteración del pedido para que se cite a indagatoria al gendarme que disparó contra él. La querella, que representa a la familia del fotógrafo herido gravemente durante la represión del 12 de marzo pasado en las inmediaciones del Congreso, manifestó que desde el inicio de la investigación, todas y cada una de las pruebas recabadas por el juzgado corroboran que el cabo primero, Héctor Jesús Guerrero, de la Gendarmería Nacional Argentina, fue el autor del disparo de la pistola lanzagases que hirió de gravedad a Grillo. Dice así: por eso volvimos a pedir que se lo cite a declarar en indagatoria por homicidio agravado por abuso funcional y uso de arma de fuego en grado de tentativa, abuso de autoridad e incumplimiento a los deberes de funcionario público, afirman los y las abogados querellantes. En tanto, el cuerpo médico forense presentó el informe requerido en la causa. El pasado 26 de mayo, la médica forense de la Justicia Nacional, Claudia Zúñiga Tepa, y los médicos designados como peritos de parte, Ezequiel Amar por la querella y María Jiménez Perizar por la defensa, visitaron a Pablo Grillo en la unidad de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía, donde se encontraba internado en ese momento. Hay que recordar que en los últimos días Pablo recibió el alta y va a continuar su rehabilitación en el Hospital Manuel Roca. Luego de la visita y de analizar la historia clínica y partes médicos, el cuerpo presentó su informe que responde a una serie de preguntas formuladas como puntos de la pericia. El punto 1, sobre el grado de las lesiones que presenta Pablo, su tiempo de curación y cualquier otro tipo de información médica que pueda ser de interés. La perito médica oficial y los dos peritos por parte respondieron. Herida contuso compleja en rostro regional de la región mediofrontal, fractura expuesta de cráneo, frontotemporal parietal izquierda, ambas producidas por golpe o choque con o contra objeto contuso que logra vencer la elasticidad de los tejidos, sea la piel y el tejido óseo, produciendo su rotura. También demandan un tiempo de curación de más de 30 días con igual de tiempo de inutilidad laborativa. Hay un hematoma subdural derecho con requerimiento de cirugía de compresión y además hematomas aparte del tolete quirúrgico que le hicieron. Los mecanismos de producción de golpe o choque con o contra objeto contuso también están bien comprobados y el tiempo de curación de más de 30 días. En el punto 2 dice, a partir de esta primera información, los médicos establecieron que las lesiones sufridas por Pablo son de carácter graves y gravísimas, con tiempo de curación de más de 30 días e igual tiempo de inutilidad laboral. Los médicos en el punto 3 también debían contestar si las lesiones producidas por el disparo pusieron en peligro la vida de Pablo Grillo. Los tres médicos respondieron unánimemente sí, real y concreto. En el punto 4 dice, en cuanto a la cuarta pregunta, vinculada a la existencia de secuelas neurológicas derivadas del hecho, si bien no pudo ser contestada, es de gran importancia y conecta directamente con la noción de que la conducta del gendarme Guerrero puso en serio riesgo la vida de Pablo y que su estado de salud permanece en estado crítico. Concretamente, los médicos respondieron, no puede apreciarse al presente momento siendo su pronóstico reservado, dado que al día de la fecha continúa internado en terapia intensiva. Vamos hacia la quinta pregunta, que buscaba establecer si para ocasionar las lesiones comprobadas se requiere del impacto o disparo directo sobre la superficie lesionada. El grupo de médicos respondió contundentemente, sí. La herida contuso cortante frontal asociada a la fractura expuesta del cráneo se corresponde con lo informado del impacto directo del proyectil sobre la tabla frontal del cráneo. Por último, en el punto 6 y finalmente, la pregunta apuntaba a establecer si las lesiones ocasionadas fueron producidas por un disparo con un proyectil de alta energía cinética sobre la superficie lesionada. A esto, los médicos respondieron, no se puede establecer la energía cinética que albergaba el proyectil que podría haber causado la lesión, pero sí se puede decir que la apertura de la piel frontal y la fractura de la tabla interna y externa del hueso frontal del cráneo requiere de una importante fuerza de impacto para romper la elasticidad de los tejidos lesionados. Digo, por si le faltaba alguna duda a alguien. En los barrios populares los alimentos subieron en mayo 3,48%. La supuesta estabilidad macroeconómica, bastante frágil por cierto, no derrama certidumbre en las familias de los sectores de menores ingresos que ven pasar los días, las semanas, los meses sin sentir que su situación realmente vaya mejorando, sin que la propaganda oficial los llegue a convencer. Aunque no se dan cuenta, los aumentos en los productos de consumo masivo cesaron y están efectivamente cada vez más cerca de salir de la pobreza. Las previsiones previas a la publicación del INDEC de las consultoras privadas respecto a la evolución de los precios en mayo vaticinan que el incremento rondará el 2%, algunas por debajo de ese porcentaje. Sin embargo, según el relevamiento mensual en los negocios de cercanía de los barrios populares del conurbano bonaerense que hacemos desde el INDEC Barrial de Precios, el IBP, los productos de la canasta básica de alimentos En promedio aumentaron 3,48. Desde mayo del año anterior, el valor de esta canasta de alimentos subió 37,68%. Si la misma familia de 4 integrantes para adquirir los mismos alimentos básicos debió sumar a sus ingresos 136.305 pesos, o sea, más de un tercio del valor actual del salario mínimo, que es de 308.000 pesos. El rubro que contiene la producción, los productos de almacén, subió en mayo 5%, las carnes aumentaron 4,42%, las frutas y verduras tuvieron variación negativa, o sea, bajaron menos 1,99, casi menos 2%. En los últimos dos meses, desde mayo de 2024, los precios de los cortes de carne subieron por encima del promedio, llegando al 55,2% de incremento, los de almacén 30,7% y los de verdulería 28,2%. La canasta básica y el salario mínimo en la era de Milei. En el mes pasado, una familia de 2 adultos y 2 hijos pequeños necesitó para cubrir los gastos de canasta básica total durante 30 días 1.135.657 pesos con 35 centavos, o sea, el monto de casi 4 salarios mínimos, que en mayo fue de 308.000, como decíamos. En cualquier hogar, ubicado en un barrio popular del conurbano bonaerense, en el que el jefe y la jefa cobran un salario mínimo registrado cada uno, sumando 616.000 pesos de ingresos totales, no solo que no llega a estar por encima de la línea de pobreza, sino que se encuentra bastante lejos de salir de esa situación. Desde que asumió el actual gobierno en diciembre de 2023, el salario subió 133,48%, la canasta básica de alimentos 172% y la canasta básica total 188%. La comparación mes a mes del valor de las canastas básicas de los barrios populares con el monto que va teniendo el salario mínimo no es caprichosa ni antojadiza, sino que obedece a que la mayoría de los y las jefes, jefas de hogar de esas zonas tienen trabajos no registrados y precarios, cuya remuneración de referencia es el salario mínimo. Y en muchos casos cobran salarios por debajo de esa cifra. Es muy importante tener en cuenta estos números reales a la hora de evaluar el agravamiento sin pausas de la situación social en estas zonas de nuestras ciudades, de la mano del deterioro permanente del poder adquisitivo de sus ingresos. Son millones los trabajadores de la economía popular que, aun cuando no están registrados como desocupados en las estadísticas oficiales, dependen de contracciones informales y precarias que los lleva a aceptar malas condiciones de trabajo, atravesados por la incertidumbre de quedar desempleados de un momento a otro. La supuesta estabilidad macroeconómica, bastante frágil por cierto, no derrama certidumbre en las familias de los sectores de menores ingresos, que ven pasar los días, las semanas, los meses, sin sentir que su situación realmente vaya mejorando, sin que la propaganda oficial los llegue a convencer que, aunque no se den cuenta, están efectivamente cada vez más cerca de salir de la pobreza. Seguimos con la musiquita mientras nos acomodamos en este Enredando las Mañanas para irnos de viaje. Empezamos con el Club de Toby, el famoso grupo de cuerdas uruguayo, en este caso metiéndose con Post Crucifixion.